Esto es Radio Círculo, estamos en el 100.4 de la FM y esto es Una línea sobre el mar. Una tarde más dispuestas a intentar pensar en compañía. Esta tarde vamos a intentar escribir un cuento, nuestro propio cuento, que no será un cuento de Navidad, sino sencillamente un cuento en Navidad. Pero este es el momento, si alguien de aquí, de esta mesa, quería haber hecho un programa contra la Navidad, este es el momento de que lo diga. Que hable ahora o calle para siempre. ¿Por qué íbamos a hacer un programa contra la Navidad? Porque nos gusta mucho la Navidad, ¿no? No nos gusta mucho, pero no queremos hacer un programa contra la Navidad. No mola denuncia contra la Navidad. No. Vale. ¿Queréis decir que no lo habéis pensado suficiente? ¿Por qué no le dejarán a uno en paz? Sigue con tu trabajo, Cashin. ¡Cállate aquí, idiota! Pero, señor, díselo. Es la canción de Papá Noel. ¡Que le zurzan a Papá Noel! Le envía sus mejores deseos, excelencia. ¡Largaos! Paparruchas. Malditos rufianes insolentes, venir aquí con su estúpida Navidad. Mucho cuidado, Cashy. Tienes un peligroso sentido del humor. ¡Condenación, llamas del infierno! ¡Es que hoy no me dejarán trabajar tranquilo! ¿Quién es? Tío Evanisa, no sé cómo expresarte la alegría de verte feliz y sonriente. Eres tú. Felices Pascuas, tío Evanisa. Que Dios te guarde. Y me guarde de tus pascuas, valiente estupidez. ¿Las pascuas una estupidez? Vamos, estoy seguro de que no piensas eso. Y yo estoy seguro de que sí. No son más que bobadas. ¿Qué motivos tienes para sentirte feliz? Eres bastante pobre. ¿Y tú para sentirte desgraciado? Eres bastante rico. Ser bastante rico no tiene importancia, ser bastante pobre sí. No te pongas tan lúgubre, tío Evanisa. ¿Y cómo me voy a poner viviendo en un mundo lleno de necios que no cesan de decir felices pascuas? Al llegar las Navidades solo te haces un año más viejo y ni un día más rico. ¿Qué tiene de feliz eso? Si pudiera hacer mi voluntad, sobrino, todos los idiotas que van por ahí aullando felices Pascuas serían asados junto con su pavo y enterrados con una estaca clavada en el corazón. Oh, Dios no lo quiera, tío. Guárdate tus Navidades para ti, que yo celebraré las mías. Pero si no las celebras. Déjame, no te sientes en mi libro de cuentas. Me lo vas a estropear. Y ahora déjame solo, ¿quieres? Ten la bondad de dejarme solo durante las horas de trabajo. Hasta las 7 en víspera de Navidad no son horas de trabajo. Es matarse a trabajar por gusto y un insulto para los hombres de buena voluntad. Sí, señor. Gracias, Cratchit. Una palabra más, Cratchit, y celebrarás las Pascuas con la pérdida de tu empleo. Sí, lo siento, Mr. Scrooge. ¿Habéis reconocido al personaje? Sí. Sí. Ya la he visto en 3D. ¿En 3D? Sí. ¿Y cómo se llama? Cuento de Navidad. Sí, pero ¿qué versión de 3D has visto tú? Sí, pues una... la de Hollywood. La de Hollywood ha hecho muchísimas. La última. La última, una del año pasado. Así. La de Jim Carrey. Ah, no sé, eran dibujitos, eran ninotes. ¿Cómo se llama? Bueno. Es el escruje, ¿no? Sí, el escruje. Sí, el avaro. El avaro, pues efectivamente, lo que hemos oído corresponde a una de esas tantas versiones del cuento de la canción de Navidad de Charles Dickens. Esta es una versión que es un musical, en concreto, ¿no? Y bueno, simplemente por situar un poco el cuento de Navidad, aunque es de sobra conocido, pero se publicó en el año 1843 por primera vez, y luego parece ser que se cogió en las casas inglesas el hábito de que era una lectura que se hacía en los hogares cada Navidad, por eso se reeditaba en diciembre, ¿no? Era edificante. Claro. Devolvía, bueno, también es que tenía esa función de devolver la esperanza, ¿no? Dicen que las clases humildes tenían mucha querencia por Dickens porque él parece ser que reflejaba su forma de vida, ¿no? Quien no conoce ese mundo en el que él se mueve, sino porque se haya leído por la cantidad de versiones de cine, ¿no? De David Copperfield o Oliver Twist o La Pequeña Dorothy, Tiempos Difíciles, todo ese mundo que ha dejado la revolución industrial. Que ha generado, pues, con la al dejar de utilizarse la mano de obra, pues ha generado una gran cantidad de miseria y por lo tanto una gran cantidad de marginalidad y de pobreza y demás, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Y ese es el contexto de unas vidas cotidianas que Dickens refleja muy bien. Pero vamos a ver cómo se reflejan más cosas. Escuchamos. Buenas noches. ¿Tenemos el placer de hablar con Mr. Scrooge o con Mr. Marley? Hablar con ustedes no es precisamente un placer, señores míos. Y mi socio Marley lleva 7 años muerto. Murió hace 7 años, tal noche como hoy. No dudamos de que su generosidad tendrá justa continuidad en su socio superviviente. Mr. Scrooge, en esta señalada estación del año se hace mayor nuestra obligación de proveer en beneficio de los pobres y los desamparados. Pues provean ustedes. No ha captado nuestra idea. Los pobres sufren mucho en esta época. Millares de ellos carecen de lo más indispensable. ¿También de cárceles? Desde luego que no. De eso no hay escasez, señor. ¿Y los hospicios acaso no siguen abiertos? Lo están, señor. Quisiera poder decir lo contrario. Me alegra oír eso, caballeros. Por un momento me temí que algo hubiese detenido su benemérita labor. Ah, pero señor... Nosotros tratamos de reunir fondos para proporcionar a los pobres comida, bebida y medios para calentarse. Y hemos escogido esta fecha porque en ella la necesidad se siente más vivamente y la abundancia de alegría. ¿Qué cantidad desea inscribir, señor? Ninguna, señores. Desea permanecer en el anonimato. ¡Deseo! ¡Que me dejen en paz, señores míos! Si yo mismo no me siento feliz en Navidad, no puedo permitirme hacer felices a los holgazanes. Me veo obligado a pagar impuestos para mantener las instituciones que he mencionado, y Dios sabe que cuestan más de lo que valen. Que los necesitados acudan a ellas. Muchos preferirían morir antes de hacerlo. Pues si eso es lo que prefieren, que mueran cuanto antes. Así disminuirá el exceso de población. Buenas noches, señores míos. Estupideces. Bobadas. Paparruchas. Pues la Navidad aquí en este cuento, en el cuento de Navidad, es un contexto, un marco temporal para una historia que mezcla el realismo habitual en Dickens con una ficción mágica. En el texto, en cuento de Navidad, no encontraremos presencia de referencias bíblicas y tampoco mucho hincapié en el fenómeno religioso con el que se suele asociar la Navidad, ¿no? La Navidad aquí sería más bien un tiempo en el que pasan las mismas cosas que en el resto del año, pero ahora se vuelven especialmente obscenas, una cosa que sigue ocurriendo en la actualidad, ¿no? Dickens, como nosotros, observa todo esto, las enormes desigualdades, la hipocresía, y construye un personaje protagonista central que en la historia de la literatura, que es este Scrooge el avaro, el mísero, el antipático, el despreciable, al que durante el cuento se brindará la oportunidad de dejar de serlo, se le ofrecerá la posibilidad de una transformación. ¿Y por qué Dickens da una oportunidad de cambiar a semejante ser? Los avaros no creen en una vida futura. El presente lo es todo para ellos. Esta consideración proyecta una horrible claridad sobre la época actual, en la que, más que en cualquier otro tiempo, el dinero domina las leyes, la política y las costumbres. Instituciones, libros, hombres y doctrinas, todo conspira para minar la creencia en una vida futura, sobre la cual está apoyado el edificio social desde hace 1800 años. Ahora, el féretro en una transición poco temida, el pensamiento general es llegar por Fas o por Nefas al paraíso terrenal del lujo y de los goces vanidosos, petrificarse el corazón y macerarse el cuerpo. Cuando esta doctrina haya pasado de la burguesía al pueblo, ¿qué será del país? Pues esta otra cita, esto no es del cuento de Navidad, no es de Dickens, es de Balzac, que también construye un personaje de un avaro en otra novela de 10 años antes que el cuento de Navidad. Es el personaje de el padre de Eugenia Grandet, ¿no? Y hace esta reflexión sobre la figura del avaro. Pero nosotros ahora volvemos al nuestro, volvemos a Mr. Scrooge. Como sabéis, en la historia llega en la noche de Nochebuena, Scrooge recibe la visita del fantasma de su socio Marley. Marley, que había muerto hacía 7 años y que estaba condenado al infierno por la vida que había llevado. Marley le ofrece la posibilidad de cambiar, de escapar a un destino de segura condena, y le avisa de que recibirá 3 visitas fantasmales: el espíritu del pasado, el espíritu del futuro y el espíritu del presente. ¡Basta! ¡Te lo suplico! ¡Basta! Y ahora crees. Creo en ti, sin duda alguna, sí. Pero, ¿por qué has vuelto a la Tierra? ¿Por qué has venido a perseguirme? ¿Y por qué llevas esa enorme cadena colgando? Llevo la cadena que forjé en mi vida. La forjé, eslabón por eslabón, palmo a palmo. Y ahora ya jamás podré librarme de ella. Ni tú tampoco podrás librarte nunca de la tuya. ¿La mía? Hace 7 navidades era tan larga y pesada como esta. Es una enorme y terrible cadena la que te estás forjando, Scrooge. Continúa, Marley, pero dame también algún consuelo. No tengo ninguno que dar. ¿Ninguno? El consuelo tiene otros orígenes, Ebenezer Scrooge. Y lo llevan emisarios distintos a mí, a hombres que son distintos a ti. Cuando yo vivía, mi espíritu, igual que el tuyo, nunca salió de los estrechos límites de nuestra oficina. Pero fuiste siempre un excelente hombre de negocios. Los hombres eran nuestro negocio, Evanisa, pero raramente les prestamos atención. ¿Cómo podrás comprobar? Los hombres eran nuestro negocio, pero raramente les prestamos atención. Esta es la historia que construye Dickens y que hace que Scrooge tenga una oportunidad de volver a nacer en el día de Navidad, ¿no? Y entonces le permite liberarse de esa cadena, de redimirse de su vida anterior, ¿no? Los fantasmas le dan esta última oportunidad. Como decíamos, se aparecen 3 fantasmas y se le ofrece entonces un momento maravilloso para que él tenga la oportunidad, a través de esos fantasmas, de volver hacia lo que ha sido su vida pasada, es decir, a verse a sí mismo cómo se ha comportado, a ver cómo se está comportando y lo que eso genera a su alrededor, y ver las consecuencias que eso tendrá en el futuro, ¿no? Esta idea me ha encantado desde siempre. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo nos conduciríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos si pudiéramos tener la posibilidad de mirar los acontecimientos de nuestra vida como si fueran una película de la que cada uno de nosotros somos el protagonista? Enlazaba precisamente esta idea con algo que pasaba esta semana, que participábamos en un seminario del que seguramente os hablaremos en algún momento, un seminario sobre el concepto de dispersión, no me detengo en esto, pero entre otras personas a este seminario estaba invitado el colectivo de cine sin autor. Tampoco me entretengo en explicaros, pero diré así muy brevemente que es un colectivo que se dedica a la producción audiovisual vinculada a procesos sociales, ¿no? Entonces, esta gente del colectivo de cine sin autor nos contaba que, entre otros de los proyectos que están haciendo, están trabajando en la producción de una película con chicos y chicas del pueblo de Humanes en Madrid, ¿no? Y entonces que esta colaboración se va alargando en el tiempo. Entonces, una de las personas del colectivo nos decía, ¿no?, que como al final, aunque ellos empezaron como haciendo una película, pero eso ha acabado siendo una especie de no ficción, una cosa, un modelo extraño de documental, pero que ha adquirido mucha veracidad. De hecho, algunas lo pudimos ver en algunas de las imágenes. El hecho es que los chicos y chicas ahora, cuando se ven después de un año, comentaba el chico, pues que sí, que les permite como verse a través de esa película e incluso replantearse cosas de su vida, ¿no? Ver cómo han cambiado, ¿no? Entonces esto me vino el momento Scrooge, pero seguimos con nuestra tarde. Volvamos a nuestro cuento. Sin su visita no tienes oportunidad de apartarte de la senda que yo recorro, le dice Marley. Así primero viene el fantasma del pasado y le muestra, entre otros, el momento en el que su prometida decide abandonarle. ¿Evanisa? Sí. He venido a decirte adiós. Me voy, Evanisa. No volverás a verme. Pero si vamos a casarnos. No. Has encontrado otro amor que me sustituye y mucho más deseable que yo. No sé de qué me estás hablando. Este es. Aquí lo tienes. Nunca lograré entender este mundo. Nada hay en él tan agobiante como la pobreza, y nada condena con tal severidad como la constancia en el trabajo. Temes demasiado al mundo, Evanisa. Todos tus nobles sueños que yo amaba he visto cómo morían uno a uno, hasta quedar de ellos solo tu ansia de lucro. Mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Sí, han cambiado. Cuando nos prometimos eras pobre y estabas contento de serlo. Entonces eras alguien. Solo era un mocoso. ¿Lo ves? Tus sentimientos demuestran que ya no eres el mismo de entonces, Evanisa. Se advierte con claridad. De modo que te dejo libre. ¿Te he pedido alguna vez que lo hicieras? Con palabras, no. Pero con tu cambio de carácter, sí. Con señales de que mi amor ya no tiene valor para ti, sí. Isabel, me resulta imposible discutir asuntos personales durante las horas de trabajo. Por favor, te lo ruego. Después, le visita el espíritu del presente, que le permite ver lo que la gente cercana, su empleado, su sobrino, piensan de él. ¿No os gustaría poder observar las conversaciones de vuestras amigas y amigos y descubrir cuál es la imagen que tienen de ti? Y después le llega el fantasma del futuro a visitar a Scrooge, que le muestra, entre otras cosas, una celebración. Señoras y caballeros, estamos reunidos hoy aquí porque nos une a todos una causa común. Nuestros sentimientos de gratitud hacia Mr. Evanisa Scrooge. Creo que ninguno de nosotros podría encontrar palabras para describir con exactitud lo profundo de nuestros sentimientos hacia él. ¿Esto es el futuro, vaya? Está bien, amigos, está bien. Sí. Es Tom Jenkins, el hombre de la sopa caliente. Me debe 6 libras. Debo admitir que parece demasiado feliz para tener tan grande deuda. Toda esta gente me debe dinero. Me aprecian y yo nunca lo advertí. Contened vuestra emoción, por favor. Todos estamos profundamente conmovidos. Y quienes estuvimos en deuda con Mr. Scrooge durante todos estos años nunca olvidaremos su desusado y hermoso gesto mientras vivamos. ¿No es verdad? Entonces, 3 hurras por Mr. Scrooge. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¿Qué he hecho? ¡Hip, hip! ¿Qué he hecho? Sea lo que fuere, se sienten ¡hip, hip! Realmente felices y yo soy la causa. Se sienten felices y yo soy la causa, ¡hurra!, dice Scrooge, que a estas alturas ya está muy asustado. Se da cuenta de que la causa de tanta dicha es su propia muerte. ¡Hurra! Lo que está viendo Scrooge es la celebración de su entierro. Y toda esa algarabía es la de la gente a la que le debía dinero. ¡Hurra! En el libro, escribe Dickens. Antes de acercarme a esa lápida que me señalas, contéstame una pregunta. ¿Son esas las sombras de lo que ocurrirá o solo de las cosas que pueden ocurrir? Los caminos seguidos por los hombres hacen prever los finales a los que conducen si perseveran en ellos. Pero si se apartan de esos caminos, los finales habrán de cambiar. Dime que así es lo que muestras. Mr. Scrooge, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo muy simple, señor Pringle. He descubierto que me gusta la vida. like life. Life likes me. Life and I very fully agree. Life is fine. Life is good. Especially mine, which is just as it should be. I like pouring wine and why not? Life's a pleasure that I deny not. I like life here and now. Life and I made a mutual vow. Till I die, life and I, we will try to be better somehow. And if life were a woman, she would be my wife. Estamos en una línea sobre el mar. Esto es una hora de radio para pensar en compañía para la filosofía. Fisología. Para la fisiología. Para el garaje. Para la improvisación. En el 100.4 de la FM todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. Gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ, a child who was born on Christmas Day to save us all from Satan's claws when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. ¿Por qué traemos a Mr. Scrooge al programa? ¿Por qué a un personaje tan tópico? Bueno, pues por un lado, porque nos encanta esta historia, sobre todo algunas personas del equipo, hay que reconocer. Por otro, porque estamos en Navidad. Hay que reconocer. O casi en cuasi Navidad. Y por último, porque queremos retomar la idea que planteaban las Indias Electrónicas, en la que planteaban que un cuento es una posibilidad de reinterpretación, de rehacer, de reactualizar cosas que nos suceden. Entonces, hoy os proponemos reinterpretar este cuento para hacer nuestro propio relato, el de estas cinco personas que componen una línea sobre el mar. Entonces, lo que nos dice la canción de Navidad es que no hay un destino fijado, sino que cualquiera tiene la posibilidad de transformar su vida en cualquier momento. Los caminos seguidos por los hombres hacen prever los finales a los que conducen, si perseveran en ellos, pero si se apartan de esos caminos, los finales habrán de cambiar. Esta frase no nos va a visitar esta tarde no nos va a visitar el fantasma de Scrooge. Esta tarde exploramos e invocamos nuestros propios fantasmas para ver qué nos dicen, quiénes son o qué son. Escalofrío que me ha dado. Amador. Hay imágenes, sonoridades, estilos, fonéticas, cortes o distinciones que se adhieren a la piel. Acontecimientos pasados que siguen habitándonos, que viven en nuestros cuerpos bajo diferentes modalidades. A veces, estas modalidades están abiertas y modifican nuestras relaciones recíprocas, en función de los encuentros y de las situaciones. Otras veces intentan poner el mismo disco sin descanso, calcar el presente del pasado, y otras crean bifurcaciones ambivalentes. Hechas de movimientos violentos que nos empujan a inventar nuevos enunciados, a crear nuevos estilos, arrastrando de paso miedos, cierres, sectarismos. Según las corrientes de pensamiento, este fenómeno ha recibido diferentes nombres. Algunos utilizan el término sombra, otros el de imaginario colectivo. Nosotros hemos decidido hablar de fantasmas que pueblan nuestros grupos. Esto que ha leído Oscar es una cita del libro Micropolíticas de los grupos para una ecología de las prácticas colectivas, que está editado por Traficantes de Sueños a comienzos de este año en su colección Útiles. Bueno, y como el nuestro va a tener, es un intento de hacer precisamente un acercamiento a los fantasmas de este grupo que compone la gente que hace una lía sobre el mar, es un intento de cuento micropolítico, pues nos vamos a acercar, pero muy, muy, muy, muy brevemente, a intentar explicar. No tanto. Bueno, quiero decir que podríamos tirarnos toda la hora y no lo vamos a hacer. Y toda la vida. Y toda la vida, efectivamente. Y seguramente nos faltaría. A intentar hablar un poquito, explicar qué es eso de macropolítica y micropolítica. Bueno, pues. Te ha tocado. Nos ha tocado. Yo primero. En fin, pedir perdón al fantasma de Deleuze y de Guattari, el fantasma de los devenires pasados, porque vamos a hacer una cosa simplificadísima de un poco cómo entienden ellos esta distinción entre macropolítica y micropolítica, que es como una polaridad conceptual que les sirve para entender la realidad, el mundo en el que vivían. Cortarme si me alargo. La macropolítica tiene forma de árbol, es jerárquica y vertical. Es una estructura a la que se pertenece y tiene centro. La micropolítica hace rizoma, es decir, hace red. No tiene raíces y solo alianzas. Cualquier punto puede potencialmente conectar con cualquier otro punto. No hay enlaces prohibidos. La macropolítica divide y separa, esto o lo otro, conmigo o contra mí. Sin embargo, la micropolítica multiplica esto lo, y lo otro y aquello y lo demás allá. La macropolítica pasaría por la certeza, por la verdad, y la micropolítica pasa por el deseo. No el deseo de algo, el deseo como una carencia, de algo que me falta, sino el deseo como motor y fuerza. Sigo. La macropolítica es trascendente, es decir, enjuicia la vida desde un modelo y una unidad de medida previa y exterior, por ejemplo, una moral religiosa. La micropolítica es inmanente, valora las situaciones y los encuentros según potencien o despotencien la vida, inventando los criterios de medida sobre la marcha. La macropolítica representa, pasa por la representación. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa, un político, en lugar de otra, un pueblo. Sin embargo, lo micropolítico pasa por lo irrepresentable. Singularidades, diferencias, intensidades, movimientos. ¿Dónde se encarna la macropolítica? En el aparato de Estado. ¿Dónde se encarna la micropolítica? Dicen Deleuze y Guattari que se organiza según la forma de una máquina de guerra, que sería, por ejemplo, la guerrilla nómada de Lawrence de Arabia. No sé si habéis visto la película, pues él la pone como ejemplo de una máquina de guerra micropolítica. Matizaciones, unas pequeñas matizaciones para acabar. La micropolítica no es lo micro, no es lo pequeño. Lo micro puede ser macro, por ejemplo, una familia asfixiante o una secta. Y una micropolítica puede ser algo muy grande. Por ejemplo, la guerrilla de Lorenz era muy amplia. Era una gran lucha que quería ganar, que quería la victoria, pero que no entendía que la victoria pasara por la eficacia militar. Y, para acabar, en la realidad, no ya en los conceptos, todo está junto y revuelto. Por ejemplo, el fascismo tiene una dimensión micro que atraviesa el deseo y la subjetividad más íntima, y en la micropolítica puede haber también microfascismos. ¿Qué tal? ¿Alguien ha entendido algo? No, hay que leer mucho. Hay que oírlo 7 veces. Hay que oírlo, pero es que así se lo descargan más veces. Sí, es verdad. El programa, sí. Luego. Bueno, yo voy a hacer aún más. Voy a bajar el nivel. Todavía más. Tengo aquí un trozo que creo que es de Guattari, que dice más o menos: el término micropolítica surge durante los años 80 para describir esos procesos a través de los cuales lo que se denomina capitalismo mundial integrado ha alcanzado la esfera en la que se modelan los comportamientos, la sensibilidad, la percepción, la memoria, las relaciones sociales, los fantasmas imaginarios, etcétera. Es decir, la producción de la subjetividad. Quiero decir que creo que son macropolítica y micropolítica son conceptos, ideas, no sé, son cosas que responden a un problema que creo que se abrió a partir de mayo del 68 y creo que lo que nos quiere decir es no puedes luchar eficazmente contra el fascismo si no entiendes que hay microfascismos, por ejemplo. Entonces no puedes, si quieres una transformación social, no puedes centrarte en la gran política y desatender la otra, la micropolítica, porque la micropolítica es la que está actuando por debajo o entrelazada con la grande y por tanto lo que creo que es una llamada de atención pues a esas formas de macro lucha social que los nuevos movimientos sociales superan, ¿no? La insumisión, la ocupación, todo esto supera. Dicho esto, no sé si nuestra audiencia ya está, vamos, a punto de cambiar el dial. Puede ser. Creo que en mi... Nunca nos ha preocupado. Que cambien, que se atrevan. A ver qué encuentran. En mi opinión, esta dualidad micropolítica-macropolítica, aunque sigue siendo muy interesante, a mí me ha interesado mucho. Todavía tengo los libros allí, esos pedazos de libro en la estantería preferente. Creo que no son completamente adecuados para los problemas que tenemos ahora. Porque a mí me parece que el balanceo, así como estos términos, o sea, estos conceptos, lo que quieren es enfatizar la micropolítica para balancear su peso respecto a la macropolítica, porque digamos que la lucha solo está mirando lo macro. Problemas técnicos. Sí, es que no entendía, disculpa, es que me estaba haciendo Dani una indicación y no le entendía. Vale, pues yo creo que ahora esa política macro ya está en caída libre y se cae por su peso. Está desplomada. Y lo que tenemos es un sistema que ha volcado todo el balanceo, todo el peso de productivo hacia la subjetividad. Entonces, en nuestras vidas normales, ¿no? Vamos a banalizar un poco. Lo macro es inalcanzable y queda fuera, ¿no? Por ejemplo, la crisis financiera. Bueno, pues ¿qué podemos hacer contra la crisis financiera? Pues nada, pues por tanto, olvidado. Y toda la vida está en lo micro. Mis afectos, mis relaciones, mi salud, mi no sé qué, que es un micro mal, o sea, no es el micro de Deleuze y Guattari, es un micro mal llevado, mal construido, porque se ha separado de esto macro. Yo quería hablar de dos programas para situar un poco la audiencia. Que creo que pueden explicar un poco esta cuestión de micropolítica y macropolítica. Uno es Padres de la Vida, el programa en el que estuvimos con Juan. Ahí se explican en unos contextos de violencia política, digamos, de los que la situación macropolítica está clara, cómo hay algunas personas que son desleales a su propio bando y favorecen a las personas que, según la macropolítica, pertenecen al bando contrario. Para mí eso sería una micropolítica, ¿no? Algo que, fijaos que está totalmente separado de la coherencia entre las ideas y las acciones. No tiene nada que ver, va justamente por todo lo contrario. Y otro ejemplo que yo creo que es muy bueno es en el programa La Ética y la Lírica, cuando Carmen Castillo... La Épica y la Lírica... Cuando la vida de Carmen Castillo, cuando está totalmente relacionada con la revolución social en Argentina y luego con la dictadura, que la revolución y la dictadura estarían en lo macro y su vida en lo micro. Pero ella dice, la revolución es como una fiesta y entonces, por tanto, ella está enamorada. Entonces esa alegría de lo macro circula también en lo micro. Es ese pegársete a la piel de manera que no haya esa, de manera que haya esa unión entre el acontecimiento total y el tuyo particular, ¿no? Eso es para mí lo que da un acontecimiento. Luego ella misma explica, con la represión pasamos de la vida a la existencia, ¿no? Lo que teníamos antes era vida y ahora existencia. ¿A qué me obliga la existencia? A tener que decidir entre mis ideas o mi hija. Entonces es esa O que decía antes Amador, ¿no? Tengo que elegir entre o fidelidad a mis ideas o atender a mi hija. Esa O, elijas lo que elijas, es desgarradora y es cuando entonces ya no tienes vida, solo existencia. Se ha separado lo macro, se ha separado de lo micro. Ahora, no creo que nuestra audiencia se haya aburrido. No, o quizá dormido. Algunos se tendrá que escuchar. Si queréis, volvemos al libro, porque... Sí, vamos a rescatar algunas citas. Nos hemos ido muy lejos ya. Nos hemos ido lejos y así retomamos sobre todo el sentido de la micropolítica aplicada a los grupos. Bueno, pues volviendo al libro Micropolíticas de los Grupos, le podemos leer. Tener en cuenta que no somos expertos en las relaciones de poder, localizadas, por ejemplo, en una estructura de Estado, sino que estas son inmanentes a nuestras prácticas, nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos, los usos que el grupo pone en práctica para apropiarse o reapropiarse de una cultura de sí? ¿Cuáles son las conexiones entre los múltiples acontecimientos políticos, sociales, psíquicos que hemos atravesado, que nos han hecho tambalearnos, pero al mismo tiempo han creado contingencias singulares, como los lenguajes, las mímicas, los roles, estilos de organización, y bajo qué formas se las convoca cotidianamente en nuestras actividades colectivas? ¿Cómo nos afectan los acontecimientos y cómo nos relacionamos con ellos? Guattari habla de dos tipos de grupos. A uno lo califica de sometido. Construye su presente a partir de un pasado elevado a rango de referencia. Después de ese acontecimiento ya no pasó nada. Para este primer tipo de grupo, lo importante hoy es reproducir, calcar, aplicar aquella historia al presente. El otro tipo de grupo, que Guattari llama grupo sujeto, abre un proceso de singularización en relación directa con lo que les rodea, nutriéndose de ello y nutriéndolo a su vez. Crea los medios para llevar a cabo un doble esclarecimiento de sí mismo y de su contexto. El cuento que hoy empezamos a narrar gira en torno a estas preguntas. ¿Cómo puede este grupo, que se junta para hacer un programa de radio, apropiarse de una cultura de sí? ¿Cómo se conectan nuestros cuerpos con los múltiples acontecimientos que hemos vivido y cómo atraviesa nuestra actividad colectiva? ¿Cuánto tenemos de grupo sujeto y cuánto de grupo sometido? Son unas preguntas bastante complejas. Hoy apenas si intentaremos comenzar a hacérnoslas, ¿no? Y antes quiero que recordemos unas palabras que dijo David Ugarte. Antes las ha mencionado Eva, pero ahora he traído el pequeño momento en que menciona precisamente esta idea. David Ugarte, la persona que vino de la compañía de las Indias Electrónicas a pensar con nosotras. Vamos a escuchar un momento lo que dijo. En cambio, en los mitos, en los cuentos, tienen una virtud maravillosa, que es a todo el mundo le gusta el cuento, todo el mundo entiende el sentido profundo del cuento, pero eso no implica que haya que estar de acuerdo más que en un cauce de valores muy grande. Te puedes mover a lo ancho perfectamente del camino y estar en una dirección ortogonal a la del camino perfectamente en cuanto al cauce es grande. Y eso te lo permiten hacer los cuentos, no te lo permite hacer un programa o una descripción política clásica. El cuento además puede ser reinterpretado personal, individualmente y colectivamente a lo largo del tiempo en función de la conveniencia. Y qué mejor criterio de realidad que la conveniencia, ¿no? A ver, todo el mundo lo aplica, nadie lo confiesa, ¿no? Bueno, pues seamos un poco flexibles para eso y mientras no hagamos ideología, mientras hagamos cuentos, pues cabremos todo. He traído un tema que... Sí, porque vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Porque sí, pues llevamos bastante rato aquí. Es del dúo dinámico Resistiré. Bueno, es una canción que me gusta mucho, aunque es muy mala. La letra se compuso completamente separada de la música. El dúo dinámico compuso una música y la tenía la música ahí pues muerta, y alguien le tenía que poner una letra. Entonces otra persona ajena al dúo dinámico compuso esta letra en los años ya avanzados, los años 80, que yo creo que como letra refleja extraordinariamente bien la situación de esa época, y que podía ser una letra del rango de cantautor. Lo que pasa es que al ser mezclada con esa música de pop, de dúo dinámico, pues queda un pastiche muy extraño. Pero yo no lo recuerdo, pero lo podemos poner en el blog. Yo la canto cuando friego los platos. Vamos a escucharla. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, pues qué pena que estuvieran cerrados los micros, porque os habríais oído tararear esta canción y nos hemos enterado de lo que es el cotidiano de Marga cuando friega y bueno, y quejarnos de ella y tal. Bueno, claro. Pues al final se nos ha echado el tiempo encima y este cuento no tiene tiempo más que para empezar lo que para empezar a escribir este cuento buscando nuestros fantasmas. Pedí al resto del equipo de Una línea sobre el mar que eligieran tres acontecimientos de sus vidas, que pensaban o que sintieran que les había marcado en la, pues en la forma que tienen de mirar al mundo, de construir su sensibilidad, ¿no? Entonces, íbamos, la idea era explicar por qué los habíamos elegido, pero eso va a quedar para el cuento de primavera. Lo que sí os vamos a contar son esos hitos de nuestras vidas. Por un lado, les pedí que eligieran un acontecimiento histórico, de la gran historia. El no a la guerra y el 11M. ¿Eva? La guerra de los Balcanes. El 11M. 1968. ¿El año en que nací yo? Pero no por eso. ¿Qué planeta reina? Me imaginaba. Y mi acontecimiento histórico es el 8 de marzo. Luego, un acontecimiento biográfico no vinculado a este grupo. Mi edad. ¿Cómo tu edad? 53 años. No, me por eso ya lo sé. Me refiero a que en qué sentido es un acontecimiento. ¿A qué te refieres? ¿Con el paso de la edad? ¿A qué naciste en ese momento? Bueno, que no había que explicarlo, solo... No, bueno, lo dejamos para la conferencia. ¡Qué bien se ha defendido! Óscar. Yo, mi acontecimiento es cuando puse mi curro con el no a la guerra, hubo unos papeles que se ponían en la foto de los diputados del PP, que ponía, le llamaba asesinos, y mi jefe me lo quiso hacer quitar y conseguí que no. Me dice, vale mis derechos. Mi nacimiento, mi cumpleaños. ¿En qué sentido? O sea, es mi nacimiento y a partir de mi, una reflexión sobre lo que es un cumpleaños. ¿Y Eva? La inundación de Biescas, que estaba allí. Pues mi acontecimiento biográfico es vinculado al 8 de marzo, el momento en que comienzo a hacer militancia feminista, militancia de mujeres, que fue en la universidad, cuando estaba en la universidad. Y luego un acontecimiento vinculado a este grupo, a esta gente que estamos aquí. La primera revuelta contra la ley Sinde, que hubo justo hace un año, por estas fechas, en diciembre. No digas más. Luego te la devuelvo, Marga. Pues para mí sería mi cambio de trabajo de hace un tiempo o la elaboración del libro que hicimos. Para mí es el 11 de marzo, pero porque por primera vez la elaboración de ese acontecimiento implica generar un producto, que fue un libro. Idem. Idem de Eva. Para mí fue el momento hace ya casi 10 años, ¿no? En el que, aunque digo no, si es que te estoy mirando. ¿Cuánto de llorar estoy? No, en el momento en el que Marga y yo pusimos en marcha aquello que llamamos Radio PWD. 2000. En el año 2000. Que fue un bombazo. Yo iba a decir un modesto, es que nos movemos siempre en esta dualidad. Un modesto bombazo. Un modesto bombazo. Escuchamos otro poco de música. Conquistaremos. Es el tema que había elegido hoy Amador. Sí, bueno, a raíz de la muerte de Morente, una amiga me mandó esta canción que yo no conocía, que es una versión de First We Take Manhattan de Leonard Cohen, compuesta por Enrique Morente y Lagartija Nicky. Bueno, me ha gustado muchísimo. Yo creo que he batido algún récord de escucha en bucle de esta canción durante un día entero. Bueno, pues yo he traído esta canción de los Ronaldos porque me parece muy bonita. Marca una forma de amar muy cotidiana y muy entre los pelos y entre esas legañas de cuando uno se despierta. Y se la quería dedicar a mi amor, a Eva, por Navidad. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Modesto bombazo! ¡Hala! Bueno, pues después de esto, no sé qué decir. No sé qué es del amor, ¿qué más se puede decir que después del amor? Nada más que contaros de momento. Ya nos vemos en directo en el año 2011, pero todos nuestros programas siguen en www.unalineasobreelmar.net y aprovechar la Navidad para hacer filosofía de garaje. Y a ver si mañana nos toca la lotería, nos hacemos más ricos como Scrooge. Sí, entonces yo no vuelvo. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.